comienza el programa de radio construido por los niños y niñas de Ubuntu, comunidad de aprendizaje en espiral. Ahora comienza Animal Mix. Es la pura onda por la 87.7 FM a la izquierda del dial. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en Animal Mix! ¡En la pura onda! ¿Y puedo hablar? Sí. Y quiero saludar, como siempre, a todos los que amo, porque siempre empezamos con saludos. Sí, yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, y a la Isi, y a la Yanko y a todos. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi abu, a mi tata, a mi tío, a mi otro tío, a mi otro tío, yo, a mi abuelita, a todos. No, porque hay personas que no me están escuchando. Bueno, también a mi mami, a la Vale, sé que me está escuchando, y a todos los que quiero. Ya, bro. Menos a alguien. ¿A quién? Yo no lo puedo decir, es secreto. Yo también la saludo al Matado, al Gabriel y al Avero. Y yo igual. Yo saludo a mi mamá, al Plu, a todos los que quiero. Y eso. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Nos vamos a musicar. Ah. ¡Oye, no! ¡Hemos hablado muy poco! ¡No! ¡No! Y también ayer tenemos los exámenes. ¡Sí! ¡Sí! No, que siempre lo vamos a hacer. Sí, y también... si alguna vez los ven, no van a saber cómo somos, porque nunca le hemos dicho y no hay que decir cómo somos, porque si no... Yo sí quiero decir cómo somos. Ya, es una niña con nulos. Después te pueden encontrar. Bueno, yo solo quiero decir que iba a clases de gimnasia y nada más. Que me encanta la gimnasia y nada más. Solo quiero decir eso, que me gusta. Mi casa es el número no sé qué cosa, no sé qué. Mi casa, el número es... Yo me lo sé, pero no le quiero decir. No sé por qué. Bueno, mi casa está en el Cerro Florida. Vamos. Yo no, leíste el miedo. Ya, vamos con música. Vamos con música. Nos vemos. Chao. Bueno, no, chao. Espera, amiguito. Bye, bye. Espérate. We'll be right back. Recuerden poner la música de fondo. Amanda, mira, ella es así. Hola, estamos de vuelta en Animal Mix, en la pura. Y ahora vamos a decir el número de WhatsApp. ¿Qué es? 5699-622-9748. Yeah. De nuevo. De nuevo. Hay que decirlo tres más veces. 56 más 5699-622-9748. Y ahora otra vez, porque el que no lo escuchó, sería más 5699-622-9748. Entonces, WhatsApp. De WhatsApp, ya. Y ahora vamos a hablar, porque hoy día es 12 de octubre. Y en 1492 vino Cristóbal Colón. Escucha. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón fue un... ¿cómo se llamaba? ¿Luchador? ¡No! Para nada. Conquistador. Que vino de Europa. Aquí. A quitarle la tierra a los mapuches. A todos. Y era antes, antiguo, se celebraba el... 12 de octubre porque vino Cristóbal Colón y ahora no es así, para nada. ¿Qué piensan ustedes de la colonización? ¡Qué mal! ¡Qué mala! Porque mataron a muchos mapuches. Sí. ¡A muchos! ¡A billones, trillones, cuatrillones, no sé qué, trigualillones, no sé qué cosa! Muchos. Muchos. Etcétera. Oye, ¿creen que se acabó la colonización, por ejemplo? No. En Europa siguen celebrando el 12 de octubre que Cristóbal Colón, entre comillas, descubrió América. De hecho, incluso hay países que siguen peleando así como, no, yo te voy a ganar porque es mi tierra. No, es mi tierra desde un principio. No me vas a colonizar y plan. ¿Quieren? Creo que los de... no, no me acuerdo quién. Quiere tomarse una parte del Océano Pacífico. Ah, pero no se la tomaron los uruguayos. Sí, creo que sí. Uruguayos. Yo no sabía eso. Colombianos, no sé, pero... querían tomarse un pedazo de mar. Sí, de nuestro. Pacífico y... más nuestro. Por si acaso, el mar no es de nadie. Solo le ponen nombres, porque sí. Ah, y más encima, quieren hacer una pared, como un pasillo, que sea solo de ellos y que nosotros no podamos pasar al mar. ¿En serio? Sí. Como un pasillo. Así, una muralla grande que solamente con una bomba. Oye, ¿el mar de quién es? Nadie. De nadie, de la Pachamama. De los peces. Sí. De los tiburones. De las ballenas. Sí. De todos. De los delfines. Sí. Los pulpos. ¿Cómo solucionarían ustedes el problema del problema limítrofe? ¿Qué les ¿Ah? ¿Cómo solucionarían ustedes el problema limítrofe? ¿Qué es eso? Como el conflicto que existe entre las naciones por los territorios. Esto es nuestro, váyanse. Oh, sí. No, esto no es de nadie. Esto no es de nadie. Sí, esto no es de nadie y eso de los peces y por qué no lo convertimos y listo. América, solamente un país, Europa solamente... no, Europa sí, con África y todos esos que están ahí juntos. Asia. Están juntos. Y más encima, Europa, ¿cómo se dice eso? Si el país es solo un país, ¿por qué hay que aprenderlo? Sí. Sí. Porque hay que saber cuántos países hay. ¡Ya sé! Son muchos, además. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama esa cosa? 50. ¿Qué cosa? Países. No hay 50 países en todo esto. ¿Qué pasa? ¿Saben cuántas estrellas hay en el cielo? Yo sí. ¿Saben cuántas estrellas hay en el cielo? No. Pónganlo en el WhatsApp. Mis Más 56996229748. Ya. 1900. No. No, 50. Hay 50. Hay 50. 50 mil millones. No, no hay 50. Hay más estrellas. No, hay 50. 50. 50. ¡50! ¡Ah! Y separen la palabra sin y cuenta. ¡50! ¡No hay cuenta! ¡Vivo! ¡50! ¡Que no hay 50! O sea, hay 50, no hay 50. Vamos, vamos. ¿Qué te escucha? Ya, música. ¡Nos vamos a música! ¡Chao! Ah, por si acaso, nos vamos a... Ya pararon. Oye, oye, espera. Ya, chicos, hay que parar la música. Sí, no iba al pared. Hay que cambiar de turno. Sí, me toca. ¡Cambio de funciones! Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Saludos de... Hola, Uru Espiral. Quiero mandar un saludo a todos los niños y las niñas de Uru Espiral y sobre todo a los niños y las niñas que dieron exámenes. recibí esta semana, que andaban súper contentos, que la pasamos súper bien. Y también quiero mandar un saludo especial a Ariel y a Maru, que están esperando ya que nazca su hermanito, que viene pronto, pronto. Así que un saludo especial para el Ariel y el Amaru de parte de todo el mundo. Para la Fla y toda su monada. Yo... Ahora va otro saludo. Otro saludo. Quiero saludar a Ariel. Hola, hola, buen día. Saludos para todas las personas que hacen posible Animal Mix. Esto es un saludo desde Santiago. Lamentablemente hoy día no voy a poder escuchar el programa en vivo, pero de todos modos quería mandarles un saludo a todas y todos. Felicidades por haber terminado este proceso formal, que es ese de hacer los exámenes libres. Pero lo que importa es el aprendizaje. Las pruebas son lo de menos. Así que feliz porque sigan aprendiendo, chiquillas, chiquillos. Pásenlo súper bien y nos vemos luego. Voy a escuchar el podcast después ya. Tiene eco. Ahora vienen más. Puede que esté por más. Puede que sea el departamento. Ya, yo. Espérate. Un saludo para Lical, que es el niño más simpático y con rulos hermosos del mundo. Yo creo que hay 1,500,000,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Eso lo saludo. Yo quiero saludar a Cucu, y a Marcelo y al que sea que nos mandó ese mensaje, que yo en los exámenes cumplí mi sueño, que no es tan importante, pero igual es un sueño, salir de las primeras. Y salí de las primeras. Yo salí tres veces. ¿No? Salí una vez primera. No, mentira, dos veces. Yo. Ya, y también vamos a traer a nuestro un entrevistado que se llama... ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge. Jorge. Ya. Desde ahora somos los entrevistados. Hola, niños y niñas. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, que ya lo dijimos. Ya lo dijimos, pero... Ya, yo me llamo Jorge. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Que son las cocineras. Ya, me voy a presentar. Yo soy cocinero y... Lo que más me gusta cocinar es charquicán. ¡Qué rico! ¡Ey! ¿Cuál es tu comida favorita? Hacerlo completo. Mi comida favorita son todas las comidas que tengan verduritas y que sean y las ensaladas también. Me gustan mucho. Vegano. ¿Te gustan los ojitos? ¿Los ojitos? ¿Cuáles son? De esos que se comen, que son como ojitos, chiquititas, blanquitas. ¿Eres vegetariana? No, también como algo, a veces como carne. Sí. Igual. Ay, igual. Yo como más o menos. ¿Y ustedes, niños, cuáles son sus platos preferidos? El mío es el sushi. Ah, la humita sushi. Es así, humita sushi pizza. Lo más rico es la lasaña. Para mí la lasaña con carne, aunque quiero ser vegetariana, que eso no lo puedo dejar de comer. Oigan, niños, ¿y les gustan las frutas? Sí. La mandarina. La naranja. O sea, el melón. La maracuyá. El melón, la maracuyá. La frutilla. La sandía. Mis frutas. El merengue. Ya, pues. Mis frutas preferidas son la sandía, la frutilla y la manzana. ¿Y los kiwis le gustan? No. A mí no me gusta. No. Oigan, niño, ¿yo les puedo hacer una pregunta yo a ustedes? Sí. ¿Y ustedes saben lo que está pasando en Quintero, en esa zona de allá? Quintero, Puchunca, ¿eh? Y saben más o menos que las empresas contaminan mucho y tiran tanto... ¡Destruyen la empresa y la fábrica y todo! ¡Que le hagan mal a Quintero! Sí, de hecho, encontraron muchos carbones en las playas y ellos, más encima los pescadores, los limpian, ellos no. ¿Y ustedes saben que uno de los principales afectados son los niños y niñas que viven allá? Sí, se cerraron los colegios en vez de las industrias. ¿Y les gustaría mandarle un mensajito a ellos? Como... Sí. ¿Qué les podrían decir a ellos y a ellas? Que se mejoren y que fueran las industrias. Fueran las industrias. Oiga, ¿y ustedes qué piensan de comer carne? ¿Les gusta comer carne? No, me da pena. ¡Vegana! A mí un poco. Yo quiero, es que mira, estoy con una decisión. No como pollo. No como pollo. En una decisión muy indecisa porque me gusta comer carne, pero me da pena al mismo tiempo comer carne. A mí igual. ¿Y por qué les da pena? Por los animalitos. Pero no como pollo. De hecho, tira hormonas. Oye, Ay, también me encanta el choclo. Ah, le quiero decir algo a una persona que nos dijo de las estrellas y que hay 50 estrellas. Separen la palabra, por favor. O sea, piénsenla y díganla lento. Sin cuenta. Sin cuenta. Que no hay cuenta. Hay 50 estrellas. Oye, Amanda, ¿no comes pollo y entonces comes repollo? Oh. Oye, chiques, ya que estamos acá entrevistando a Jorge, no sé por qué recetas ustedes saben preparar. ¡Sushi! Mati, te voy a acusar. ¿Videos? ¿Por qué? Porque dijiste por qué. Me da lo mismo. ¿Por? ¡Acúsame si te atrevisco! Oh. Oh. Ya, ya sabes. Sushi, fideos, choclo, todo. Yo sé cocinar sopa. Sopa, sushi, cake, esas cosas así como cupcakes, puré, tallarines y arroz. ¿Y qué piensan de que los niños o niñas cocinen? ¿Qué está bien? Galletas. ¿Es entretenido para ustedes cocinar? Sí, sé cocinar. Todo porque lo voy a buscar por internet. Sí. Yo les cuento algo. Mi mamá cuando yo era pequeño me echaba de la cocina. No, de verdad. A mi mamá igual. Ay, pero si quieren cocinar pasteles, pero no son veganos, ¿ya? Pero si quieren cocinar pasteles, hay un canal de YouTube que cocina pasteles que se llama Mis Pastelitos, que es súper lindo. Me encanta. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir el canal? Mis Pastelitos. Pero no son veganos. Me encanta. No son veganos. No, porque... Entonces, o sea, merengue. ¡Tiruriru! Ya, pero ustedes que no son veganos, ¿ya? ¡Tiruriru! ¿Y les puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Les gusta venir a la radio y sí. participar acá? Sí. ¿Ya? ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo hartos años, más que ustedes. Mucho. Te creo. ¿Pero cuántos? Entre 30 y 35. No te creo. ¡34! 40 y algo. 43. ¿Cuántos? No, de verdad. Yo tengo 34. No te creo, mi mamá. Yo dije 34. No, no, no te creo. Yo creo que eres más viejo que mi mamá. No, tú no tienes 20 años. Yo tengo 29. Tú tienes 30 y algo y tú tienes 40 y algo. Oiga, y le puedo preguntar a alguno más. ¿Le gustan las vacaciones? ¡Sí! Las vacaciones cuando van a... No, mira, tú tienes 20 y tú tienes 34. Oigan, a mí me encantan las vacaciones cuando van a la nieve. Wow. No, tú tienes 50 y tú tenés 52. Ya, me cansé, pero... Tú tienes 100 y 200. Antes de que nos vayamos a la música, hay que agradecerle a Jorge la entrevista, pero sí, además gracias, comenten gracias. Que ustedes acaban de terminar unas pruebas, unos exámenes, ¿no es verdad? Sí. Oye, también mi mamá, entonces es más vieja que... No, wait. Que el... Se dice, tiene más años. Que el Diego y que tú. La porque guay. Tiene 40 y es algo. Es más antiguo que todo. Es antigua. Sí. Es antigua. Está en el museo. Es antiguo. Qué mala. Oye, Facu preguntó algo. Ajá. ¿Por qué han dicho que es antiguo? Ah, porque las personas se ponen antiguas. ¿Por qué hacen esto? ¿Ya vamos con música? Ya, a música. Díganle a la gente que están escuchando. Ah, todos están escuchando Radio Placeres en Animal Mix. 87.7. A la izquierda, dial. Con Ubuntu. En espiral. Y Animal Mix en la pura onda. Vamos con música, chao. We'll be right back.

Cuéntenos que, de partida, cuéntenos qué tuvieron que hacer. Salir de las primeras áreas. Eso era ciencias naturales. Yo vi los planetas y listo. Pero contémosle a la gente qué tuvieron que hacer, porque la gente no sabe qué tuvieron que ir a hacer. Leer, puro leer. Y antes de eso, lo que tenían que ir a hacer ustedes. A dar exámenes libres. ¿Qué es eso? Me ponían una hoja, me escribían cosas con respuesta. Y yo tenía que ponerle respuesta correcta, se la pasaba a la profe y me iba. Así es fácil. Fantástico. ¿Y por qué ustedes tienen que dar exámenes libres? Para que se valide todo, pero para el sistema. Porque no somos exámenes adentro del año. Claro, justamente porque no se encuentran dentro del sistema escolar formal. Esa es la diferencia. Ahora cuéntenle a los auditores y auditoras. ¿En qué consistieron los exámenes libres que ustedes tuvieron que dar? Ah, dale. ¿Por qué dice siempre auditores? ¿Auditores y auditoras? Sí. Porque es la gente que nos escucha. ¿Pero qué significa? Ah, porque escuchan, de audio. También se le puede llamar radioescuchas o radioescuchas. Me gusta más radioescuchas. ¿Sí? Dígamele radioescuchas, po. ¡Radioescuchas! ¡Hola, radioescuchas! Ya, y los exámenes libres. El de ciencias solo tenía una hoja, pero con dos planas. Ay, que me caigo. ¿Era fácil el de ciencias? Sí. ¿Qué tipo de preguntas les hacían? A mí me dijeron de no sé, de la masa y del volumen y todo eso. No, creo que sí. ¿Ya? ¿Pero nos despedimos? ¿O dilo? Dilo, poco. No. Ya nos despedimos. Ya. Si ustedes chao. Tan rápido. Chao. Van a estar poniendo música ahora. Díganle eso a la gente. Y también vamos a estar poniendo música. Sí. De las cañas. Ya. Ya. Chao. Nos vamos a poner música y no vamos a hablar más. Adiós. Báilalo, báilalo.